Bueno, basta. ¿Vamos a bailar cumbia una vez? Hey, guachín, esto es la danza del tablón. Mamita, te extrañamos y tendremos que crecer sin vos.